¿Qué tal internet? Yo soy Kidei y bienvenidos a un nuevo episodio de Bits and Beats, donde escucharemos lo mejor de la música de videojuegos. ¿Cómo están? Espero que todo ande bien por ahí, del otro lado del internet. Por acá está todo relativamente bien. Estoy jugando un poco de Far Cry en mis ratos libres. Far Cry 2 en específico, que está un poco atrasadillo, pero pues bueno, lo quiero terminar antes de empezar el nuevo. Y pues bueno, está muy bueno este juego, una vez que le agarras el gusto. Pero en fin, en esta ocasión no tengo nada más que comentar previo al inicio del capítulo, así que vamos a entrar de lleno, ya que esto es algo que realmente tenía ganas de presentar desde hace un tiempo. Porque ya, como ya les había comentado, este episodio va a estar dedicado al compositor británico David Wise, el cual es muy conocido en la industria en gran parte por haber sido la mente principal detrás de la música de Donkey Kong Country. Pero sin embargo, David Wise inició su carrera como compositor desde muy temprano, en la era de los 8 bits, teniendo el grueso de su catálogo en el Nintendo y Game Boy, en títulos de la compañía de Rare, en la cual estuvo trabajando pues desde un buen tiempo, pues, prácticamente desde el principio de la compañía, en 1985. Y fue el compositor principal hasta por allí del 1994. Y después, terminando su etapa ahí en el 2009, se convirtió en un compositor freelance y estuvo lanzando su propio estudio llamado David Wise Sound Studio en el 2010. Y pues es muy interesante, ya que su carrera como compositor prácticamente nos sirve para navegar por la historia de Rare y revivir sus distintas etapas, desde el nacimiento, la llegada a la cima y el subsecuente periodo de caída que tuvo o que tienen en estos momentos. Y eso es básicamente lo que haremos en esta ocasión, ya que pues la lista de temas que les voy a presentar y que vamos a escuchar nos llevará a recorrer una buena parte de la historia de Rare desde la perspectiva de la música, la cual pues siempre se mantuvo en un muy buen nivel, muy buen estándar, debido pues a la buena capacidad de composición de David Wise. Su música normalmente se caracteriza por tener normalmente una melodía muy fuerte, influenciada por diferentes géneros musicales como blues, jazz, rock and roll. Sin embargo, en ocasiones también se acerca un poco al género experimental, de los cuales se pueden encontrar varios ejemplos durante su etapa en los 8 bits sobre todo. Y ya cuando entró a las consolas de 16 bits, Wise comenzó a manejar un estilo más atmosférico, basándose en el género más de ambient music y mezclándolo por ahí con sonidos utilizados para efectos de medio ambiente en los niveles. Y pues al igual que en el especial de Koichi Sugiyama, la lista de temas que vamos a escuchar va a abarcar inicialmente algunos de los títulos y melodías más representativos de su trabajo, y pues quizás ya rumbo al final estaré presentando algunos temas un poquillo más aleatorios. Y bueno, antes de que se me olvide, para tener una idea general de su carrera, pues les voy a platicar de forma así muy genérica cuáles son los títulos en los cuales ha trabajado David Wise. Él, como pues les comentaba, inició su carrera muy temprano en la era de la música de los videojuegos, el NES. Hizo música para juegos como Slalom, la saga de Wizards and Warriors, que tiene por ahí 3 juegos, la saga de RC Pro-Am, Battletoads, también un juego muy conocido. Y bueno, también estuvo trabajando por ahí con varios juegos publicados por LGN, como Nightmare on the Elm Street, Roger Rabbit, Beetlejuice y algunos juegos de lucha libre por ahí. Ya después, entrando a la etapa del Super Nintendo, pues bueno, obviamente el trabajo principal pues fue lo que hizo en la saga de Donkey Kong Country. En los 3 juegos participó, en algunos más que otros, pero estuvo por ahí involucrado. Y bueno, también en las iteraciones de Battletoads para esta consola, pues ahí estuvo también colaborando. Y después de ahí se brincó al Nintendo 64, donde estuvo trabajando todavía con Rare en algunos títulos como Diddy Kong Racing y Donkey Kong 64. Y bueno, ya después migró al GameCube y estuvo trabajando por ahí para Star Fox Adventures. Y básicamente esos son los títulos más importantes en los que él ha trabajado. Obviamente, por cuestiones de tiempo no podremos abarcar música de todos ellos, pero pues con suerte la selección de temas les ayudará a darse una idea del estilo de composición de David Wise. Por lo pronto vamos a arrancar con música de su primer trabajo como compositor en Rare. Este es un tema de Slalom, salido para el NES en 1987, y esto es la música principal del juego, compuesta por David Wise. Esto es música de Slalom, es la música principal del juego, compuesta por David Wise, y este juego salió para el NES, que pues es música que suena muy típica como estilo de videojuegos, y pues es un ejemplo muy claro de la música de este género en sus primeras etapas, porque pues hasta cierto punto suena muy rudimentaria, pero la melodía es muy efectiva. De hecho, la parte interesante para mí de este tema es el bajo, el cual no varía mucho durante el tema, pero le da bastante ritmo. Y pues creo que es un muy buen tema para comenzar a mostrar de lo que es capaz David Wise. Cabe recalcar que pues Slalom fue, pues creo que el primer juego publicado por Rare. Y bueno, a continuación vamos a escuchar música del segundo juego publicado por esta compañía. Esto va a ser un tema de Wizards and Warriors, salido también para el NES en 1987. Y el tema que vamos a escuchar se llama Outside Castle Iron Spire. Este es un tema de Wizards and Warriors, el tema se llama Outside Castle Iron Spire, y pues es un tema de estilo clásico, casi renacentista quisiera decir, que nuevamente es muy corto pero efectivo. De hecho, prácticamente todos los temas de este soundtrack son muy cortos, pero pues buenos, con muy buena melodía. Y pues como les comentaba, este juego pues es el segundo publicado por Rare, el primero pues fue Slalom, del cual escuchamos música hace un momento. Y a continuación vamos a escuchar nuevamente de un título de Rare, como casi todos los de esta ocasión. Este título se llama Anticipation, y el tema que vamos a escuchar se llama Grim Puzzle. Continuamos con el especial de David Wise. Esto fue Grim Puzzle del juego Anticipation, salido para el NES en 1988. Y pues un tema muy muy cortito también, pero a pesar de eso me gusta mucho cómo entra la melodía principal, que como que se desliza hacia el tema, se escucha muy bueno ese toque que le dieron, que es aquí esta parte, pues cómo va entrando esa melodía. Y pues bueno, también la forma en que termina es muy, muy, muy curioso, se escucha bastante bien. Este juego que pues es una especie de Pictionary, pero en juego electrónico. Pues muy, muy al estilo en esta época que sacaban de repente juegos de casi cualquier cosa con tal de vender. Pero bueno, tiene música muy entretenida, muy, muy melodiosa como esta. Y pues ya estamos notando en este caso pues este estilo marcado de David Wise, de tener siempre una melodía muy marcada y siempre con muy buen ritmo. Y eso lo vamos a notar también en el siguiente tema. Esto va a ser música de otro juego del NES llamado Marble Madness, y el tema que vamos a escuchar se llama Beginner, de Marble Madness. Esto fue música de Marble Madness, el tema se llama Beginner, y esta es una de las canciones que es muy popular entre los conocedores de este tipo de música, y se escucha mucho entre bandas que realizan por ahí covers, ya que pues, la estructura de la canción se presta mucho para ser tocada pues por una banda de rock o de pop. Este track me hace pensar que con la música de David Wise me pasó algo muy curioso, que no sé si les ha pasado a ustedes, pero desde que conocía muchos temas de videojuegos, así que escuchaba de forma aislada por ahí sin saber realmente mucho del soundtrack y mucho menos del compositor, porque pues realmente son temas muy conocidos como este. Y luego poco a poco después me fui involucrando mucho más en la música de videojuegos, esto hace varios años. Y después cuando investigué sobre la música de este compositor, David Wise, me di cuenta de que, mira, este tema ya me lo conocía. Y este tema también, este también. Entonces resulta que conocía mucha música que me gustaba y que resultó siendo la mayoría compuesta por él. Entonces, y curiosamente esto me ha pasado en ocasiones con música de otros géneros, en particular con música electrónica. De repente me sucede eso, que conozco varios temas, que los he escuchado, y luego de repente me doy cuenta de que varios de ellos son por el mismo compositor. Entonces, muy curioso que esta situación con la música de David Wise. Pero bueno, a continuación vamos a escuchar otro tema más del NES. Este es para el título Who Framed Roger Rabbit, basado pues en la famosa película de Roger Rabbit. Y el tema que vamos a escuchar se llama Continue, que es cuando mueres en el juego, supongo yo, y se te acaban las vidas. Esta es la parte de Continue para el juego Who Framed Roger Rabbit, compuesta por David Wise. Música de David Wise para el juego Who Framed Roger Rabbit, un juego pues muy odiado por muchos, ya que pues curiosamente fue publicado por IGN, pero quizás no muchos sepan que fue desarrollado por Rare. Entonces pues ahí la culpa realmente era de Rare, no de IGN. Pero bueno, esta canción pues a mí me encanta mucho simplemente por la estética que tiene, es esa textura casi espacial que maneja. Se escucha genial, sobre todo tomando en cuenta que es un juego como Roger Rabbit. O sea, realmente como que podría uno pensar que la música no encaja para ese tipo de juego, pero bueno, suena bastante bien. De hecho, el enfoque de la música de este juego es algo distinto de los compositores orientales, porque sus influencias no suenan tan auténticas y tan directas como en los compositores occidentales, sino que más bien tratan de mezclarlo con algún otro género cuando lo intentan, ¿no? Y la música de David Wise no, la música de David Wise cuando intenta reflejar algún estilo musical basado en un género, normalmente lo hace de forma muy directa. Y de hecho, ahora que lo pienso, escuchando esta canción, y realmente lo estoy pensando apenas, como que esta canción empieza muy similar a un tema que presenté en el episodio anterior. Creo que era también un juego del Nintendo, si no me equivoco, creo que era de Yabu. Inicia muy parecido, con un ritmo muy similar de batería. Simplemente me llamó la atención ahorita que lo estaba escuchando, pero se me hace que empiezan prácticamente idéntico. Pero en fin, la música de este juego Roger Rabbit es muy buena, a pesar de que el juego pues tiene muy muy mala crítica, pero la música es muy entretenida, maneja varios géneros por ahí como country o blues, por ahí se escucha bastante bien. Y a continuación vamos a pasar para un juego del Game Boy. Esto va a ser The Amazing Spider-Man. Y vamos a escuchar música de los niveles del juego. No tiene realmente nombre, es simplemente in-game music de este título de Amazing Spider-Man para el Game Boy. Esta es música de Amazing Spider-Man. El tema proviene de uno de los niveles del juego, si no es que de varios de hecho. Y pues nuevamente podemos destacar que este tema tiene muy buen ritmo. El bajo y la batería son los que realmente destacan de esta canción. Y pues es lo que más me gusta de este tema. De hecho, me gusta sobre todo la segunda parte, que es esta. Esta segunda parte del tema, por alguna razón, me recuerda a música electrónica europea. Suena bastante bien. Y pues es muy curioso porque luego más adelante tiene por ahí unos altos y bajos en volumen de repente en esta parte. No sé si sea propio del Game Boy o porque el archivo venga dañado o algo así, pero suena medio raro esa situación. En fin, para el siguiente tema nos vamos a regresar nuevamente al Nintendo. Vamos a escuchar música de Snake Rattle and Roll. Y este juego es muy popular, o fue muy popular en su época. Vamos a escuchar el tema de uno de los niveles, del nivel 2 exactamente. Así que vámonos con otro tema de David Wise. Esto es el nivel 2 del juego Snake Rattle and Roll. Este es otro de los temas más conocidos de David Wise. Y uno más del que pues, por un tiempo no supe que era de él hasta más adelante. Pero pues tiene nuevamente un estilo muy clásico de David Wise, con un ritmo muy prendido, una melodía simple pero muy muy reconocible. Y también es un tema pues del cual se han hecho muchos covers por ahí en bandas de rock. Y es que de hecho, a pesar de que es un tema muy simple, tiene como que un estilo con esencia de blues, que pues como ya les comentaba es algo muy común en la música de David Wise, aún tan temprano en la era de los videojuegos. Pues este juego todavía pues alcanzó a salir en los 90, pero pues aún así el género, la música de videojuegos era muy joven todavía. Y bueno, a continuación vamos a escuchar nuevamente otro tema muy conocido de uno de los juegos más populares del NES. Esto va a ser música de Battletoads y el tema que vamos a escuchar se llama Turbo Tunnel. Música de Battletoads para el NES, el tema se llama Turbo Tunnel, es un genial tema de este juego y un track que probablemente sea uno de los más odiados por muchos, y no tanto porque sea un mal tema, sino porque pertenece a uno de los niveles más difíciles del NES, yo creo, y pues a la vez también pertenece a uno de los juegos más complicados de esta consola. Porque ese es el nivel del nivel 3 o algo así, que es cuando vas navegando con unas motos, brincando entre islas e islas, y hay varios muros, y pues vas avanzando a velocidad muy rápido y necesitas muy buenos reflejos para poder avanzar en ese nivel. Y pues no, yo recuerdo haberlo jugado un par de veces por ahí y no, nunca lo pude pasar. Digo, yo nunca tuve un NES, pero lo llegué a jugar en algún lugar y no, nunca pude pasar este nivel. Muy difícil este juego, pero pues la verdad es que tiene muy buena música y este track lo ejemplifica perfectamente. A continuación vamos a escuchar música de otra saga muy conocida en el NES, pero este vamos a escuchar su versión de Game Boy. Este es un track de Super RC Pro-Am y el juego pues no tiene nombre, así que es desconocido, pero sí compuesto por David Wise. Esto es música de Super RC Pro-Am, salido para el Game Boy en 1991, también desarrollado por Rare, que hasta ahorita ya hasta considero que es un poco obvio decirlo. Prácticamente todos los juegos que vamos a escuchar de David Wise en esta ocasión pues, son juegos de Rare. Y bueno, pues este juego pues Se conoce muy bien el tema principal, pero de la versión del NES. Es un tema muy, muy conocido. Pero bueno, decidí no presentar la música de ese juego porque posiblemente en un programa en el futuro pueda encajar muy bien. Pero bueno, además la música del juego de Game Boy es mucho más variada, mucho más interesante. Muy buena también. Y pues bueno, como podemos apreciar también, pues con mucha velocidad este tema. Un tema muy prendido para este juego, apropiado pues para un juego de carreras. Y bueno, a continuación vamos a regresar a la saga de Battletoads. Esta vez ya vamos a escalar a la consola del Super Nintendo. Vamos a escuchar música de Battletoads y Double Dragon. Una mezcla ahí de sagas que pues parecían estar hechas una para la otra, la verdad. Son dos juegos muy buenos, side-scrollers. Y el tema que vamos a escuchar para este juego se llama Kicking and Punch, salido para el Super Nintendo en 1993, tema de Battletoads and Double Dragon. Esto es música de Battletoads y Double Dragon, salió para el Super Nintendo. El tema se llama Kicking and Punch y un tema más de esta franquicia de Battletoads, y nuevamente con mucho estilo, con mucho ritmo. Este juego salió tanto para Super Nintendo como para Sega Genesis, y aunque normalmente le doy crédito a la música de Sega Genesis por tener un estilo pues muy particular que no se puede lograr en el Super Nintendo, pues la mera verdad, en este caso sí tengo que decir que la versión de la consola de Sega sonaba inferior comparada con la de Super Nintendo. Aquí suena mucho, el sonido mucho más claro, mucho más pulido, tiene más samples por ahí. Y aunque el primer Donkey Kong Country salió al año siguiente de este juego, algunos rasgos de este soundtrack ya se notan aquí en el juego de Battletoads. Sobre todo en la segunda parte de este tema hay una melodía por ahí que suena mucho al estilo de lo que se utilizó más adelante en Donkey Kong Country. Y pues bueno, muy, muy el estilo de jazz, sobre todo Latin Jazz, este tema. Muy bueno, y con ese break de percusión que se escucha al final, está genial este tema. Bastante bueno. Y hablando de Donkey Kong Country, va a ser hora de escuchar algún tema de esta saga, por la cual pues muchos conocen a David Wise realmente nada más por la música de esta serie de juegos. Y bueno, pues les voy a presentar un tema del segundo juego, Donkey Kong Country 2. Y el tema que vamos a escuchar se llama Sticker Bush Symphony, compuesto por David Wise para Donkey Kong Country 2. Thank you. Esto es Sticker Bush Symphony del juego Donkey Kong Country 2, salido para el Super Nintendo. Y pues quizás nuevamente es una elección un tanto obvia, así como la mayoría de los temas que les voy a presentar en este episodio, pero pues es uno de los temas más reconocidos por los fans y pues es muy buen tema, la verdad es que es muy difícil ignorarlo. Y pues digamos que se podría considerar como la sucesora de Aquatic Ambience del primer juego, ya que ambos temas manejan la misma estética y el mismo estilo, que es muy del género de New Age, muy relajante, que pues fácilmente uno podría cerrar los ojos y viajar con este tema. La verdad es que suena bastante bien. Y pues nuevamente un track hasta cierto punto muy serio en su composición, con lo cual pues refleja lo que ya les había platicado anteriormente, que quizás uno de los puntos claves del éxito de esta música de Donkey Kong Country fue precisamente que mucha gente no esperaba un soundtrack tan complejo y tan serio en su estilo de composición para una serie de juegos pues hasta cierto punto cómica y simple en cuanto a concepto y estructura. Y pues es un tema que el mismo David Wise ha comentado que pues a lo mejor no era necesario tener música tan seria para este tipo de juegos, pero pues en su momento fue lo que él sintió correcto, basándose en el diseño visual del juego, que pues utilizaba esta tecnología de personajes modelados. Entonces lo que hacía que se viera un poco más realista, entre comillas, o más avanzado, quizás sea la palabra correcta en cuanto a los gráficos. Y curiosamente pues David Wise se le considera como el compositor principal de esta saga, a pesar de que pues al menos en Donkey Kong Country 1, como ya les he comentado, el soundtrack se reparte entre él y Evelyn Fisher, y de hecho pues compusieron prácticamente la mitad del soundtrack cada quien. Entonces estuvieron por ahí en partes iguales. Para este juego Donkey Kong Country 2, David Wise regresó en forma solitaria para componer el soundtrack completo. Lo hizo por sí mismo. Y bueno, pues aquí sí se le puede dar el mérito completo. Sin embargo, para el tercer juego, el tercer y último del Super Nintendo, David Wise por ahí andaba ocupado con un proyecto interno de Rare, y el soundtrack lo terminó componiendo pues en un 90% Evelyn Fisher, que regresó a la saga de Donkey Kong. Así que pues realmente pues está muy repartida la música de la trilogía de juegos en el Super Nintendo. De hecho por ahí pues para las versiones de Game Boy también pues está un poco repartido. David Wise estuvo trabajando en la composición de estos juegos, que en parte consiste en adaptaciones de la música del papá del Super Nintendo, pero por ahí sí hay varios temas nuevos para estos títulos. Y también David Wise comentaba por ahí que la razón de eso es porque pues llegó un momento en el que quedaban muy pocas semanas para cerrar el proyecto, y estaban batallando mucho para adaptar la música del Super Nintendo al Game Boy, pues obviamente limitaciones de hardware y demás. Entonces llegó un punto en el que hizo pues tomó la decisión ejecutiva de decir: ¿sabes qué? Yo creo que sale más rápido si componemos música nueva que si tratamos de adaptar lo que hicimos en el otro juego. Entonces pues de ahí que varios de los temas de Game Boy pues terminaron siendo nuevos y no tanto adaptaciones de los juegos de Super Nintendo. En fin, pues ese es más o menos un poco de la historia de estos juegos. Y a continuación pues vamos a continuar con esta saga de Donkey Kong. Sin embargo, nos vamos a brincar a la siguiente consola de Nintendo, que es el Nintendo 64, y vamos a escuchar música de Diddy Kong Racing, y este tema se llama Greenwood Village. We'll be right back. Este es un tema de Diddy Kong Racing, el tema se llama Greenwood Village. Y nuevamente es un track muy divertido, con mucha melodía y mucho ritmo. Y de este juego que el mismo David Wise comentó por ahí en alguna entrevista que pues fue la respuesta de Rare a querer hacer algo como Mario Kart, pero exagerándolo en todo lo que fuera posible, en todos los aspectos, desde el gameplay, desde las ideas de ataque, desde los modos de juego. Quisieron echar todo por la borda. Y lo cual es muy curioso porque parece ser que ahora Nintendo está tratando de hacer precisamente eso con Mario Kart. Lo está llevando un poco más a los extremos en los conceptos básicos del juego. Con eso de que, bueno, ahora con el más reciente Mario Kart 8 ya se pueden correr en loops, bajo el agua, por el aire. Entonces, está curiosa esa situación. Que todo empezó con Rare como una especie de parodia a este tipo de juegos de Mario Kart. Y ahora resulta que Mario Kart lo está adoptando también. Y para el siguiente tema, nos vamos a pasar a la siguiente consola de Nintendo, el GameCube. Y bueno, a partir de aquí se empieza a notar un poco de escasez de música de David Wise. Y bueno, pues hay varias razones para esto. Una de ellas fue que durante una de las últimas etapas de David Wise en Rare, él estuvo trabajando mucho como consultor, como supervisor de música, no tanto como compositor. Por eso pues no se ven muchos trabajos de él en los últimos años. Sobre todo porque también pues en Rare le están tratando de dar cabida al nuevo talento joven que estaba llegando a la compañía. Entonces pues David Wise se hizo como que un poquito de lado y estuvo más que nada supervisando y apoyando a los nuevos talentos por ahí. Sin embargo, pues bueno, ahora lo llamaron para hacer el juego de Star Fox Adventures. Y bueno, de este título vamos a escuchar un tema llamado Ancient Well. Y pues bueno, aquí lo dejo con este tema para el GameCube. Música de Star Fox Adventures, el tema se llama Ancient Well, y nuevamente estamos frente a un tema muy relajante con un sonido un tanto folclórico, aunque no estoy seguro si esa sea la palabra, pero nuevamente maneja un muy buen ritmo en base a percusiones que, aunque suenan por detrás y con un de una forma ligeramente sutil, pues es muy efectivo, a pesar de ese ritmo simple que maneja. Y que pues ya hemos escuchado que es una de las cualidades muy particulares de la música de David Wise. Y pues un juego con una historia muy curiosa, ya que quizás lo que lo terminó condenando a las malas críticas fue el hecho de que precisamente fue adaptado para Star Fox. Porque realmente cuando inició el desarrollo de este título, comenzó como una saga nueva que se llamaba por ahí Dinosaur Planet. Y bueno, ya después Nintendo aparentemente por decisión del propio Shigeru Miyamoto, decidió renombrar el juego y adaptarlo al universo de Star Fox, lo cual pues muchos podían considerar como una mala decisión. Pero pues yo siempre me he quedado con esa pregunta de qué hubiera pasado si este juego hubiera salido por el concepto original que se planeó y no relacionado de ninguna forma con Star Fox. Me pregunto si hubiera recibido tan malas críticas como lo recibió, porque realmente muchas de las críticas es pues relativo a Star Fox, o sea que el juego pues se aleja bastante del estilo de Flying Shooter que maneja la saga. Entonces, si el juego hubiera salido como una saga independiente, pues este tipo de comentarios pues no hubieran tenido razón de ser. Pero pues bueno, supongo que nunca lo sabremos. Aún así, pues se ve muy interesante este juego y me gustaría conseguirlo. Varias veces lo he dejado pasar, pero la verdad sí me gustaría jugarlo en algún momento, este juego. Y bueno, pasándolo nuevamente en un brinco en el tiempo, vamos a avanzar al Nintendo DS y vamos a escuchar música de un juego salido para esta consola llamado Viva Piñata Pocket Paradise, que corresponde a esta saga de Viva Piñata que comenzó por ahí en el GameCube, si no me equivoco, o en el Wii, no estoy muy seguro, pero este tema es para el Nintendo DS y se llama Gretchen Fetchem. Esto es música del juego Viva Piñata Pocket Paradise, salido para el Nintendo DS. Y con esto, pues básicamente cerramos el ciclo de David Wise con Rare. Creo que este fue ya el último juego en el que él participó dentro de esta compañía. Y pues fue una situación muy compleja, él mismo lo ha comentado por ahí en varias entrevistas, porque pues él admite que la transición de Rare a Microsoft pues no fue la mejor decisión que se pudo haber hecho, porque comenzaron a tener muchos problemas creativos estando dentro de Microsoft. Él mismo lo ha recalcado muchas veces. Y uno si da un vistazo a la lista de trabajos que ha hecho David Wise a lo largo de su carrera, pues en los últimos años uno puede ver que quizá no tiene muchos créditos de composición. Y pues muchos podrían decir que pues no ha hecho nada realmente, pero él comenta que durante esos tiempos pues sí estuvo muy ocupado, pero más que nada trabajando con prototipos y proyectos internos de Rare que pues intentaban presentar a Microsoft como alternativas para sacar algún juego nuevo. Sin embargo, él comenta que muchas veces, o la gran mayoría de veces, eran rechazados por completo por diversas razones. Y pues bueno, aunque puede ser parecer algo muy sencillo, él comenta que pues el trabajo de estos prototipos llevaba mucho tiempo, al grado de que algunos duraban un año y tantos meses. Y pues después de todo este tiempo que fuera rechazado, pues la verdad se ha de sentir bastante mal. Y pues de ahí que le haya nacido la idea de él de crear su propio estudio y finalmente tomarlo como una salida de este estancamiento que tenía por ahí. Y pues ahora ya poder seguir haciendo música por su cuenta y de lo que le gusta. De hecho, pues si quieren escuchar lo más reciente que ha hecho David Wise, pues lo van a poder hacer en el próximo juego de Donkey Kong Country, Tropical Freeze, que pues para cuando estén escuchando esto seguramente ya salió por ahí para el Wii U. Y pues finalmente este juego va a ver el regreso de David Wise a esta saga después de varios años de no haber trabajado en ella. Y pues bueno, lo va a componer por ahí junto con Kenji Yamamoto, que compuso el juego anterior, Donkey Kong Country Returns. Y pues por lo que hemos escuchado en los soundtracks, en los trailers, más bien en la música de los trailers, pues nuevamente va a ser un excelente trabajo pues realizado por este dúo de compositores muy bueno. Y bueno, pues antes de cerrar el programa vamos a... yo creo que todavía hay tiempo para escuchar un tema más. Vamos a escuchar algo del juego Battletoads in Battlemania, salido por ahí para el Super Nintendo. Y vamos a escuchar este tema que se llama The Dark Tower. Estamos escuchando música de Battletoads in Battlemaniacs, título salido para el Super Nintendo en 1993. Y pues este tema me gusta bastante, no lo quería dejar pasar, porque a pesar de que suena muy, muy rockero, tiene una esencia muy, muy rockera, que quizás no se escucha mucho en el Super Nintendo, tiene por ahí un puente que suena genial, donde empieza a combinarlo con música orquestal, por así decirlo, con algunos violines por ahí. Suena bastante bueno, que es precisamente la parte que se presenta a continuación. Se escucha bastante bien y esta parte que les comento está genial, la melodía y ese rompimiento del ritmo que trae tan fuerte ahora con una parte un poco más relajada. Suena genial esa pausa. Y pues también me recuerda mucho al tipo de melodía que se utiliza en el juego Donkey Kong. Sobre todo en esa parte por detrás de los instrumentos ahí. Pues no sé si es un sintetizador o sean instrumentos de cuerda, pero escucha bastante bien. Y esa parte me recuerda mucho a música de Donkey Kong Country. Y pues bueno, pues con este tema llegamos al final de este episodio dedicado al compositor David Wise, en el cual pues realizamos un recorrido por toda su carrera, escuchando algunos de sus temas más conocidos y otros por ahí no tanto, pero que pues tienen la misma calidad de composición. Como es costumbre, si tienen comentarios, sugerencias, nos pueden escribir por ahí por los comentarios de la página, o lo pueden hacer a la dirección de correo vox.mexico@gmail.com. Y pues también me pueden seguir por ahí en Twitter, en Follow Me Around. El próximo capítulo pues va a ser dedicado a temas en bosques, en los videojuegos. Y pues eso sería todo. Para cerrar, los voy a dejar con un tema de Donkey Kong Country, siendo este el único tema que les voy a presentar de este juego. Pero pues bueno, pues si esperaban un programa lleno de lecciones fáciles de esta saga, pues bueno, creo que el sentido del programa uno queda del todo claro. Pero en fin, yo soy Kidei y esto es The Credits Concerto. Gracias por escuchar.